canción. No sé cómo me dejaste tan solo aquí, si conmigo tú jugaste y yo perdí. Jugaste con mi vida, mi dulce amor. Jugaste con mi vida y con mi corazón. Jugaste con mi vida, mi dulce amor. Me pagaste muy mal. Jugaste con mi vida, mi dulce amor. Jugaste con mi vida y con mi corazón. Jugaste con mi vida, mi dulce amor. Me pagaste muy mal. Pagaste.